Noche, noche, tú que sabes de la soledad, ¿dónde estará? ¿A quién amará? Dile que siempre la esperaré. Sin sus besos yo moriré.